Bueno, con muchísimo gusto estamos recibiendo a nuestro entrevistado del día, el contador Luis Freda, que está por aquí. ¿Cómo andás, Luis? ¿Cómo andan? Todo bien, Ángeles? ¿Todo bien, Marcelo? Bien, bien, Luis, todo tranquilo. Todo bien, y vos venís con un tema que es un tema crónico del Uruguay, eje desde hace muchísimas décadas ya a esta altura, que es el tema de la deuda, sí. Que nos viene muy bien actualizar esto, porque entre tanto anuncio y tantos proyectos y palabras nuevas y demás, el tema deuda sigue siendo central. Sí, es un tema importante, para mi gusto, de los que más importantes ahora, más, ¿sí? Más. ¿Sí? El tema que tenemos que, para entenderlo, tenemos que darle un rato de tiempo, porque es una cuestión que tenemos que ir un poco a la raíz, porque surge la deuda, porque tenemos deuda. Exacto. Ver si está mal tener deuda, que ya les adelanto que no siempre es malo para un país tener deuda, y después ver dónde estamos parados, ¿no? Porque una cosa es si tenemos una deuda pequeña, controlable, qué es pequeña, qué es controlable, cómo viene evolucionando, ¿no? Porque es como una... Yo lo tomaría como una enfermedad que tiene nuestra economía. Es. Y esa enfermedad, ¿cómo viene? Fuimos a la emergencia y nos derivaban a piso y después a CTI. O no están por dar el alta. Entonces. Porque ya no pueden hacer más nada, puede ser también enojo. Sí, entonces, bueno. O capaz que el médico este está esperando que cambie el turno para que sea el otro que no tenga la noticia. No, yo te digo más o menos, espera que venga el especialista. Sí, y cuando sí, venga sí. El especialista te acuesta con la noticia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco la situación de la deuda. Primero que. Por más que a todos nos llame la atención, es deuda externa, no podemos hablar más de deuda externa, porque mucha de la deuda que tiene el Uruguay es con gente que está dentro del Uruguay. ¿Está? Entonces, y ahí vamos a tocar un poquito que cómo juegan. ¿Uruguayos que están adentro? Seguro, deuda que el gobierno emite, que la compran, a quién se le deben es a claro. Propios uruguayos. Entonces, como entre los, uno de los principales son las AFAPs, ¿no? Entonces ahí vamos encerrando por varios lados, como un circuito financiero. Sí. Que opera y ahí lo vamos a entender de todos lados un día, hasta podemos hacer un esquema sí. De cómo opera eso para que entendamos. ¿Se le puede llamar deuda pública al tema? Deuda pública, ahí va. Entonces, bueno, vamos un poquito a los orígenes, ¿no? Vamos dos minutos ante la primera pausa. Es el Estado, para llevar adelante sus funciones, necesita tener ingresos. Con esos ingresos los recauda de alguna manera y después eso los vuelca a sus políticas, a la educación, a la salud, a la seguridad, a infraestructura pública, etcétera, etcétera. Y básicamente va a tener sus cuentas, eso es lo que se llaman las finanzas públicas. Va a tener ingresos y egresos. Y esos ingresos y egresos pueden ser que estén equilibrados, y ahí se habla de equilibrio fiscal, que obviamente nunca va a ser un empate, así que den cero la diferencia, sino que va a estar medianamente equilibrado y puede haber situaciones de superávit fiscal cuando vos recaudás más de lo que te ingresa, que hoy por hoy no lo notamos muy normal, pero en otras épocas puede haber sido normal en Uruguay que a principios del siglo que existieran superávit fiscal, etcétera, y también situaciones de déficit fiscal. Y el déficit, bueno, hay que ver cuánto es y durante cuánto tiempo se mantiene ese déficit, porque es imposible mantener históricamente déficit y seguir acumulando déficit. ¿Por qué? Porque vos ese déficit en un momento, el que si alguien fuera un cajero, dice, me entraron 100, tengo que pagar claro. 105, esos 5 los tiene que sacar de algún lado. ¿Y cómo saca esos 5? Los pide prestado. Una cosa que si esos cinco vos los pedís prestado y el año siguiente los devolvés, que si esos 5 los pedís prestado y el año que viene pedís 10, y el otro año que viene pedís 20, y el otro 30, y el otro 40, en un momento decís, che, ¿y esto cómo sigue este partido? Entonces lo que pasa en Uruguay es que recorremos una economía que ha tenido muchos años continuos de déficit. En los últimos años, déficit altos, y básicamente, a medida que vos tenés cada vez más déficit, es como que vos le pedís prestado a una financiera. Le pagás una parte y le quedás debiendo. Le pedís prestado a la segunda. Le pedís prestado a la tercera. Llega un momento donde te absorbieron las deudas. Bueno, lo mismo. ¿Le pedís para qué, no? Ahí va. ¿Le pedís para qué? Ahí va. Entonces, porque no necesariamente tiene que ser malo el déficit. Porque cuando repasamos las empresas públicas, para hacer algunas represas se pidieron préstamos. Para otras, incluso, el propio Estado lo compró con su propia ganancia. Por ejemplo, cuando vimos el Banco Seguro iba teniendo utilidades, iban construyendo apartamentos, estamos hablando de la década del 20, 30. Claro. ¿Sí? Y cuando vimos en un momento Uruguay compró, se hizo propietaria de OCE, los ferrocarriles, los tranvías, a cambio de que a él le debían plata, ¿no? Que Inglaterra le debía al Uruguay. Entonces, básicamente, el déficit no necesariamente tiene que ser malo. El tema es que hoy por hoy vos estás teniendo déficit y básicamente estás teniendo déficit en Uruguay, y vamos a entrar en números en breve, pero vamos a decir que, por ejemplo, para este año el Uruguay tiene una necesidad para el 2022, sí, tiene un desequilibrio de plata de unos 4.300 millones de dólares. Pero esos 4.300 millones de dólares no es para cubrir su presupuesto. La mitad aproximadamente es para cubrir cosas derivadas de la propia deuda. Exacto. Es la famosa calecita, entonces. Ahí va. Entonces, porque ahora se me vencen cosas, claro, tengo que pagar intereses. Para pagar acá, entonces, es como que si tuviéramos la calecita, la bicicleta. Entonces, le tengo que pagar al tío, claro, le pido al primo. Pero ahí Luis entra a tallar, cuando pedís el préstamo ese, cuando te lo van a dar, te van a preguntar para qué lo querés. Ahí va. Entonces ahí es donde... No es para expropiar... Ahí va. Entonces ahí yo te presto. Pero le va a pedir, y muchas veces a quien les pido son organismos internacionales. Claro. Entonces, ¿cómo le podemos llamar sin ser despectivo ni nada? El escenario, los jugadores, uh-huh, internacionales, ¿no? Podemos decir el tinglado. Sí, sí. ¿Cuál sería? ¿El despreciativo sería ese? El tinglado internacional, bueno, pero el conjunto de actores internacionales que juegan en esta categoría, sí. Ellos se aseguraron tener, si son organismos multilaterales, es el propio organismo multilateral que te condiciona desde tus políticas hasta cómo presentás tus números. O sea, te dice, bueno, yo te voy a presentar, pero en tal fecha me tenés que presentar los números, y tenés que presentarme los números de acuerdo en este formato. ¿Sí? Es como cuando alguien iba al Brobo antes, te pedían que llenaras un formulario, tal, en este formato. Y si vos fueras a emitir otro tipo de deuda pública, surgió la famosa calificadora de riesgo, que constantemente te dicen, che, mirá que te puedo bajar la nota, te puedo no sé qué, es como la maestra, che, mirá que te quedas sin recreo, che, mirá que... Sí, sí. Entonces, vos ahí tenés como que están condicionados los países a esa situación. Igualmente, todo este cuento tiene una parte muy chiquita. El Uruguay es algo insignificante en materia financiera internacional, ¿no? ¿Sí? Entonces, a veces... contamos el cuento sin ponerlo en posición de lo que es el Uruguay para el mundo, ¿no? Sí. Lo que es el Uruguay, al lado de Argentina, sí, lo que es al lado de Brasil, y lo que es al lado de el dinero, sí, que funciona en Estados Unidos. De hecho, que Luis dice eso de Argentina, ayer el Fondo Monetario mandó, ya confirmó los 4.000 millones de dólares, por ejemplo, para Argentina como parte de la deuda. Ya depositó 4.000 millones. Está, pero eso es lo que necesita Uruguay en todo un año. Exactamente, ayer se lo hizo en parte de esos 45 En todo un año precisa Uruguay para cubrir todo eso. Entonces, básicamente, lo que Uruguay hoy necesita es 4.300 millones de dólares, donde 2.000 millones de dólares son de déficit y el resto, déficit propio del Uruguay, sí, y el resto son de pagos que debe hacer a los distintos organismos por vencimiento de bonos para cubrir lo que le llamamos el como repago y reposicionamiento de la deuda. ¿Hacemos la pausa? Bueno, y estamos con el contador Luis Freda, estamos con el tema de la deuda, que no hay que llamarla externa, por lo que dice Luis, hay SIP, deuda pública. Dice un oyente, pero ¿y cuánto es la deuda ahora? Bueno, vamos arriba. Venía en un ratito, pero nos adelantamos y le decimos más o menos. O que espere. Ah, podemos. Si viene dentro un ratito. Viene, es como ese, bueno, ¿quién es el asesino? Bueno, estamos arrancando la película. Ahí está, empieza la película. Estamos en los avances. Esperemos al final, sí, señor. Bueno, Entonces, ¿por dónde arrancás ahora? Me encajé los lentes por la duda que estuve viendo. Tiene lentes, eso es nuevo, vamos a decirlo. Primer día de mis lentes. Óptica Río, ¿no? Óptica Río. Óptica Río, Luis Freda fue Óptica Río y ahora ve mejor todo esto. Sí, ahora la veo de otra óptica. Tengo otro punto de vista. Bueno. No, no es más optimista por eso. No. Bueno, entonces vamos a decir, bueno, ¿cómo se financia? Vos tenés este déficit, hablábamos justo en 2022. De los datos, ¿dónde surgen estos datos? Recién lo conversábamos en la pausa. Estos datos son de un sitio oficial del Ministerio de Economía que se llama Unidad de Gestión de la Deuda. Saca cada 3 meses un reporte. Este es el reporte de mayo de 2022. ¿Tá? Entonces los números son de ellos, no es ninguna fabricación casera ni nada. Lo que estamos haciendo es analizándolo e interpretándolo. Bueno, estos 4.300 millones que necesita, 2.000 para cubrir el presupuesto operativo, por decir de alguna manera, y 2.300 para pagar servicio de deuda y cancelar deudas que se vencen, ¿cómo el Uruguay hace para hacerse esos fondos? Y bueno, lo principal es emitir títulos de deuda. Título de deuda es un poquito más amplio que bonos, porque hay bonos que son de más largo plazo y muchos de ellos son internacionales, pero también hay notas que se emiten a nivel local que son más de más corto plazo y solo se venden en el mercado local. Entonces, básicamente, el Uruguay se financia con eso y con préstamos con organismos multilaterales de crédito. Hemos escuchado muchas veces a ministros, exministros fundamentalmente, diciendo que no teníamos crédito con los organismos multilaterales. Hoy el Uruguay está cancelando más de una centena de créditos tomados con distintos organismos. ¿Sí? O sea, más de 100 créditos hay que el Uruguay tomó y viene pagando. Esto tiene que ver con lo que dice Héctor del buceo. No hay que asustarse. Ya no le debemos al FMI. Casi toda hora es soberana. Sí. Él se ríe de eso, ¿no? En realidad son... Pero eso fue lo que dijeron. Son bonos, sí. Son bonos. Básicamente son bonos. Ahora tiramos porcentaje, pero básicamente son bonos lo que se debe, ¿está? Pero hay importantes partidas de créditos como es. Por ejemplo, si ya que me decís... Es un 89% de bonos y un 11% en préstamos, ¿está? Pero ese 89, ese 11 hay que ver de cuánto, ¿está? Claro. De cuánto es, ¿está? Entonces ahora vamos a llegar a todos esos números. Entonces se emiten bonos, ¿bien? Y básicamente el Uruguay emite bonos. Y lo que se hace hoy, el déficit de hoy, estos 4.300 millones de dólares, con esto, ya sea con bonos, con un préstamo, ¿qué hacemos? Lo pasamos para adelante, que lo paguen más adelante. Y nosotros estamos yendo al Uruguay en bonos, el Uruguay hoy en bonos ya están emitidos bonos que se vencen en el 2055. ¿Sí? O sea, dentro de 33 años. Y eso es lo que se nota cuando se informa qué gran acuerdo al que llegó Uruguay, tiró los bonos para adelante. ¿En qué se beneficia el Uruguay en ese sentido? ¿En pagar más adelante? ¿Nada más? Y lo que hace Uruguay es lo que necesita hoy se lo pasa para adelante. Entonces sale un bono, por ejemplo, a 2035 y se va, lo de hoy lo pasamos a 2035. Pero no quiere decir que lo pasamos a 2035. De acá a 2035 voy pagando intereses. Claro. Por ejemplo, este que está emitido hoy y vence en 2025, ¿sí? Se paga 5% de interés anual. Sí. 5% de interés anual. Ese 5% de interés anual es sobre 2.500 millones de dólares. O sea que es como un alquiler, ¿no? Sí. Nosotros estamos pagando 2.500 millones de dólares por 5% todos los años hasta 2055. ¿Está? Te puede salir alguien a decir, no, pero nosotros, si tú pudiéramos, los vamos, los rescatamos. Sí, claro, todo es película de acción, claro. ¿No? Porque en Uruguay, si lo paseaste a 2055, porque antes no lo podía pagar. ¿Estamos de acuerdo? Y a su vez, en ese tiempo, se van a seguir pidiendo más préstamos internacionales. Ahí va, cuando vos llegues a 2055, capaz que tenés ya cosas emitidas a 2100, claro, 2110. Claro. ¿Y qué sentido tiene poner una deuda a tantos años? Y lo que pasa ¿quién asegura nada? Y lo que pasa que, primero que nunca éramos tan largos en vencimientos. Cada vez estamos alargando más los vencimientos. No todos al mismo tiempo. No quiero decir que todo está a 2055. Claro. No nos podemos quedar con los resúmenes. Yo lo que peleo con la gente es eso. La de Uruguay tiene mucha deuda metida a 2055. Eso es querer una situación, llevarla a una oración. Y está, la podés llevar, pero del otro lado te abrís una situación donde vos tenés un argumento a que te hagan una crítica innecesaria. Sí. ¿Entendés? Por resumir de más de la cuenta. Hay hasta, poniendo la palabra, hasta 2055. Sí. Hay cosas que se vencen antes. Pero ya es alarmante que 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares. No te estoy hablando que son 100 pesos. 2.500 millones de dólares emitidos a 2055 al 5%. Después hay 140 préstamos. 140 préstamos que se están en proceso de pago con organismos multilaterales de crédito. Donde 100 de ellos más o menos son con el BID, ¿sí? Después hay unos 20 que son con el BIRF, que es el Banco de Reconstrucción y Fomento. Pero eso depende del Banco Mundial. Claro. ¿Sí? Es como no sé, las papitas que dependen de la Pepsi. Bueno, claro. Ahí va. ¿Está? Entonces hay unos 20 con el Banco Mundial. Después tenemos, que esto a mí me llamó la atención cuando me puse a estudiar y a revisar, 6 préstamos con el Banco de Crédito Oficial del Reino de España. ¿Sí? Y después existen algunos préstamos aislados. Pero hay uno que a mí me llamó la atención y que no salió en ninguna noticia, que hay un préstamo con el Banco de China. ¿Era? ¿Era? No, no ha salido. Hay diferencias ideológicas, pero hay préstamos con el Banco de China. Hay un préstamo con la calle Pou hace unos meses. Las negociaciones van por un lado. Y lo otro que les quiero contar, que el 15 de agosto del 2023, si quieren lo agendamos, terminamos de pagar un préstamo con el Scotia Bank por Pluna. El Scotia Bank está en todos lados. Por sí, Pluna. Por Pluna. O sea que no se piensen que Pluna desapareció. Seguimos pagando intereses. ¿Cuándo será ese préstamo? Y de la época cuando pasó el tema, todo aquel de remate. Andás a ver de cuándo es, ¿no? El año que viene, entonces. O sea que, para que vean que seguimos pagando cosas que ya no existen, que ya nos olvidamos que existieron. Decirle a Gasallau. ¿Eh? Entonces, hay muchas cosas que hay que ir viendo. Porque la deuda es alta, el déficit es alto, pero muchas de estas deudas son por cosas que también no dependen de la gente únicamente, ¿no? Claro, por, claro. Estos préstamos y esto me parece que... Malos negocios gubernamentales. Y personas que pusimos al frente de empresas, que... Sí, sí. Que no... Sí. No, ¿sí? Sí, sí. No es para inversiones de fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, asociación de los... cuando esto es un ejemplo de cuando se reclaman las asociaciones, sí, con privados y... Acá hay un ejemplo, acá tengo un ejemplo. ¿En qué terminó esto? En pagando la cuenta, todavía el 15 de agosto del 2023. Esto puede entrar perfectamente al informe y lo ven. Y si no, entra en la unidad de gestión de deuda, hay un archivo Excel donde están todos los préstamos con... Unidad de gestión de deuda. De deuda. Ahí hay que buscar. Ahí va. Y bueno, y lo bueno, vamos a hacer también, si por lo menos los datos están disponibles. En otras épocas no estaban tan disponibles. Sí, sí. Ahora te lo muestro. Sí, ahora te una lo muestro. La transparencia, sí, total. Déjame leer algún mensaje. Como siempre, importante los temas que trae Freda. Pienso desde mi humildad que lo más importante es en qué se usa ese dinero que le prestan a Uruguay. Si se pide para obras como escuelas, hospitales, etcétera, cosas que benefician directamente a la población, valdría la pena. Pero si es para construcciones que sirven o se entregan a privados, cambia la cosa y es muy grave arriesgar al país para beneficio de otros. Y agradece, es Cecilia. Jorge de Colonia dice, ¿el Banco República dio dinero a Montes del Plata? Si es así, otro ejemplo que los beneficios no quedan en el país. Y Elvio del Cerro, ¿cuánto tenemos en reservas de oro? Si se puede pagar el interés de la deuda, pregunta Jorge, ¿no? Bien. Lo vamos incorporando estas preguntas. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a ir contestando algunas. Sí. ¿Cuánto debemos? Al 31 de marzo del 2022, la deuda bruta uruguaya representa el 62% del PIB, más o menos. ¿Está? Está arriba de los 38 mil millones de dólares. 38 mil millones. 62% del Producto Bruto Interno. Que el Producto Bruto Interno es todo lo que se circula en la economía durante todo un año. ¿Está? Después, ¿qué pasa? Después hay un término que es la deuda. Bueno, pará, primero que nada, sobre la deuda bruta, 38 mil. Vamos a poner 38 mil. Y si quieren ponemos 38, 38 mil. Sí. Bueno, en 2016, más o menos 5 años para atrás. ¿Sí? Más o menos 5 años para atrás era 26.000. Entonces ahí tenés que ver. Pa, 26, son 12, pero son 12 en 26. Exacto. O sea, que que casi creció 50%. Un 46%. Anda bien, Ángeles, para los números. O sea que la feria la no la pasa ni loco. Estás seguro. 46% de crecimiento en los últimos 5 años la deuda bruta. ¿Y por qué hablamos de deuda bruta? Porque después empiezan, bueno, es como que yo diga, bueno, vamos a un ejemplo personal. Yo le debo 50.000 pesos a el banco A, al Banco República. Vamos a ver si podemos sí. 50.000 pesos al Banco República. Pero alguien te dice, está, pero le debo 50.000, pero mirá que tengo 15.000 en la cuenta. Entonces te puede decir, no, mirá, debo, si yo voy y pago, debo 35. Sí. Entonces, la bruta 50, la neta es 35. Entonces, ahí está todo el oro y todas esas famosas cosas que la gente ha escuchado y han repetido mucho los políticos. Y yo no le daría tanta importancia. Se llaman activos que tiene el gobierno. Activos que tiene el gobierno. Entonces, yo a la bruta le resto los activos que tiene el gobierno, ahí saco la neta. ¿Sí? La neta, la deuda neta pasó de 22.000 millones en 2016 a 34.000. Subió también 12.000. Pero ¿qué pasa? Subió 12.000 sobre una base más chica. Sí, mentira. Por tanto, hay un 54% de aumento en ese periodo. ¿Bien? Sí. Entonces, yo no saldría, si fuera persona integrante de un equipo económico que esté en esta situación, a mostrarme con espalda. Capaz que lo hago para que generar determinado sentimiento en la población, claro, o algo, una situación política. Capaz en política se hace así. Pero hay un crecimiento importante de la deuda. Y no es que estamos tomando un dato, estamos tomando puntas a punta en 5 años. O sea que ahí debe haber cambios, oscilaciones en esos porcentajes que vimos de la relación deuda bruta, PBI. Pero la tendencia es a crecer. Sí, sube, baja, pero va en el largo plazo va creciendo. Como una hoja de serrucho irá, pero el serrucho está con inclinación hacia arriba. Ahí va. ¿Está? ¿Se entiende el sentido es ascendente. Ascendente como será como una hoja en serrucho, pero ascendente. Sí. No está el serrucho horizontal. Sí. Está inclinado hacia arriba. Bien. Entonces, hay una fuerte tendencia al alza. Entonces alguien te puede decir, pero esto a mí 38.000 millones de deuda bruta o los 34.000 millones de deuda neta. A mí me parece, son números demasiado grandes, ¿no? Porque la cabeza no razona números tan grandes. Sí. Bueno, entonces, para hacerlo comparable, yo les puedo contar que era 62% la deuda bruta del PBI. Sí. Bueno, lo que recauda la DGI por año es un 17% del PBI. O sea que por año en impuestos entran 17% del PBI. Debemos 62%. O sea que debemos un montón. Si querés lo hacemos con la neta. 55% de la deuda neta. 17 es lo que es la recaudación de la DGI. O sea que debemos la recaudación equivalente a 3 años. O sea que todo lo que pagamos todos los uruguayos durante 3 años de impuestos es lo que se debe de deuda. ¿Está? Y eso va a seguir generando intereses, ¿no? Sí, o sea, es como que una persona deba el equivalente a 3 años de sueldo. Tenemos que ir a la pausa. Miguel del Charrúa dice, cuando se achique la deuda, ¿se le puede reintegrar el aguinaldo a los jubilados? Y Ana dice, buenos días para todos ustedes. Recién me pude conectar. Perdí parte de la entrevista del doctor Freda. Pero estoy asustada con tantos préstamos que tenemos que pagar. ¿Para qué va ese dinero de esos préstamos? Disculpa, pero no entiendo. Y otra consulta, ¿cuánto se debía antes de este gobierno? Muchas gracias, excelente la columna como siempre. Sigue después de esta pausa. En el Uruguay se pagará porque no habrá más remedio. Con el patrimonio cultural, el Uruguay pagará con Felisberto. Con tortas fritas, con yerba de Brasil, con Peñarol, Nacional y los que rajen. Con embarque de sangre juvenil, el Uruguay pagará con Aguajane, con Lázaro, con Lebrero y Serafín. Bueno, ahí está Leo Maslía, siempre con esas letras impresionantes que tiene en sus canciones. Seguimos entonces con el tema de la deuda. Bueno, estábamos, la pregunta cayó ahí, repasamos, era, estábamos debiendo 38.000 millones de dólares, que es un 62% del PBI, si tomamos la deuda bruta. Si a eso le restamos los activos que puede disponer el Uruguay, pasamos unos 26 mil millones de dólares, que es un que ha crecido esto en los últimos 5 años, ya sea neta o bruta, en un entorno del 50%. Por tanto, y este número, ¿qué tan grande es? Bueno, si hablamos que la deuda pública neta es un 55% del PIB, la DGI recauda en todo un año 17% del PIB. ¿Tá? Entonces ahí decimos, bueno, debemos 3 veces lo recaudado por impuesto en un año. Bien, entonces, ¿cómo está estructurada hoy la deuda de Uruguay? Estructurada, ¿qué quiere decir esta palabra? Es capaz que es un poco técnica. Tenemos que ver, vos cuando tomás una deuda, condiciones básicas, ¿qué es? ¿Qué tipo de instrumento lo haces? Si lo haces por un préstamo, por un bono, etcétera. ¿A qué duración lo haces? Si lo haces a corto plazo, a largo plazo. ¿En qué moneda lo haces? ¿Sí? ¿Qué interés te cobran? Básicamente, son básicamente como las condiciones básicas, claro, que tenés que definir cuando tomás cuando hay una deuda. Bueno, el 95% de los préstamos son a más de un año. Esto es importante porque vos tenés déficit todos los años. ¿Y qué haces? Lo vas pateando para adelante. Porque estamos llegando a 2055. Porque lo más lejos podemos patear, claro, por ahora. Claro. Entonces, yo no es que me tome las cosas en broma, pero si no le pones un poco de humor, entras en una cosa que también no te hace bien. Ya estamos en un problemita. Sí, y te lo aprecian, ¿eh? Sí. Acá Adriana del Buceo dice, gracias por las explicaciones. El colega, aparte de súper claro, lo hace con agradable simpatía. Bueno, vamos arriba. Así que hay que meterle. Vete, vení más seguido. Para que te digan estas cosas. Bueno. Sí, señor. Entonces, la deuda de hoy... Hoy estamos pagando 2.000 millones de dólares. Primer conclusión, hoy estamos pagando 2.000 y algo de millones de dólares de deuda. Pero esto es porque la patearon de otro... O sea, la pelota... Una cancha larga, no termina más. Estamos en la parte de la cancha donde la cancha es larga. Entonces hoy estamos recibiendo la patada de otros años. ¿Se acuerdan? Sí, y los pobres gurises que vengan dentro. Uh-huh. La patada, le van a recibir la pelota, va a ser de arena, ¿no? O sea, va a ser cada vez más pesada la pelota que tengan que remangar. Entonces... En materia de instrumentos, dijimos, cerca de un 90% son títulos de deuda. Esto se fue profundizando. Esto fue un cambio desde los 80 en adelante. Fue un cambio de los 80 en adelante y no nos vamos a meter en ese tema de una. Y un día vamos a cerrar todos los juegos. Pero en los 90 eran préstamos internacionales. Por eso la gente le llamaba deuda externa. Préstamos internacionales, bonos Brady, bonos esto. Pero eran todos bonos con hasta bancos internacionales. Pero después de los 90 hubo un clic. Hubo un cambio de eso, y el propio Uruguay empezó a emitir más fuerte bono. ¿Pero qué pasó? Porque tiene compradores asegurados, que son las AFAP. Y también hubo un desarrollo de los mercados financieros. Entonces las AFAP son parte del financiamiento de la deuda. Y son un engranaje. Si fueran como un reloj, vieron que los relojes tienen... Bueno, es un engranaje importante. Entonces por eso hay como en todo el sistema político un acuerdo que busquen en noticia política cuando un político habla de AFAP. Es un tema que no se toca. Claro. Fíjate que acá nos pasa Blanquita, que Dilson, un oyente, pregunta cuánto condiciona la dependencia política, pero dice esto que vos estás hablando. ¿Cuánto incide en la reforma de la seguridad social? Eso mismo. Es el corazón. Entonces, ¿por qué son 90% en títulos, 10% en préstamo internacional de todo lo que debemos? ¿Está? Y lo otro que yo traje el dato enseguida es el siguiente, es 55% de la deuda es con no residentes. No residentes que no viven en Uruguay, sea empresa o persona. O sea, 55%, o sea, de los 38 mil millones, más o menos 18, ponele, son con no residentes. Pero los otros 20 viven acá. ¿Y dónde sacaron la plata los 20 que viven acá? Básicamente son las AFAP. ¿Me siguen? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Entonces. Ahora se entiende más por qué tanto interés con la... Entonces, ahí hay que poner el ojo. No para nada, es un tema importante. Uno que haga, uno le ponga el ojo que le quiera poner. Pero es un tema importante. Entonces, cuando se discute, hay que ir al argumento de fondo. No que me digan, no, fíjate que es mejor, la gente vive más papá. Claro. No, bueno, o sea. Vamos a hablar en serio. Está bueno, si te debes a vivir más, qué bien. Vamos a celebrar que la gente vive más. Pero ¿por qué tan interés? Entonces, y una cosa que es bien importante, que la quiero dejar planteada, pues esto es para hablar con un abogado, no para hablar conmigo, ¿tá? Que un 75% de la deuda, ¿sí? que emite el Uruguay, que se emite en forma global, y cuando sí. te dicen, bueno, salimos a los mercados y nos recontra aceptaron, salieron al mercado y nos recontra aceptaron, y muchos son la FAP, que son cuatro. Claro, clarísimo. Claro. El 75% de la deuda que tiene el Uruguay se rige por normas legales no residentes, quiere decir, en otras palabras, solo el 25% se rige por normas uruguayas. O sea que el Uruguay cede soberanía cuando hace estas emisiones. Esto es importante, ¿eh? Sí, claro. Esto claro. es importante. O sea que si mañana tenemos un lío con la deuda, no lo vamos a solucionar acá adentro. Tenemos que ir a otro lugar, a otra cancha, va a cobrar, en ese partido va a haber otro juez, y el juez como en mi época, va a ser más cercano a Belange que a nosotros. Es la FIFA, ¿no? Sí, es la FIFA. Vamos a ir a otro. Aunque acá tenemos algunos cuantos Eugenio Figueredo. Acá tenemos unos cuantos Eugenio Figueredo. Pero ahí los Figueredo no, ni pican, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, básicamente cedemos soberanía. Esa hay un 75%. Eso también sale de los reportes de la unidad de deuda. Lo último que nos falta es hablar del costo de la deuda. ¿Está? El costo de la deuda es importante ver lo siguiente. El mundo financiero se rige por por dos o tres argumentos que son los que condicionan el resto. Uno es el dólar, cómo anda, las sí. principales. Pero otro es la tasa de interés de Estados Unidos, ¿no? Voy a hacerle caso a la óptica Río, que me dijo que cuando mire de lejos me saque la lente cuando me quede cerca. Entonces, el mundo financiero se rige por la tasa de interés de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en base a esa tasa es la que se calcula el resto de tasas. O sea, yo digo, bueno, si Estados Unidos cuando emite deuda cobra un 3%, Uruguay va a pagar más. Podemos estar en desacuerdo, en acuerdo, filosóficamente, políticamente, pero se mueve así. Así funciona. Así claro. funciona, ¿está? Entonces Uruguay paga más. Vamos a poner ejemplo, paga el 5%. Pero si tomara la deuda Noruega, va a pagar más cercano a lo que paga Estados Unidos que lo que paga Uruguay. ¿Se entiende la idea? O sea, sí. la idea va a haber ahí como un porcentaje extra porque piensan que son más riesgosos, uh-huh. etcétera, etcétera. Entonces, hoy por hoy, Estados Unidos va a ir cambiando su tasa de interés y de hecho, eso es lo que llaman las famosas tasas de la Fed y todo eso. Eso va a ir cambiando y va a ir cambiando por dos motivos. El primer motivo, porque Estados Unidos está teniendo un proceso inflacionario. Y si no sube la tasa de interés, no va a cortar ese proceso inflacionario, ¿sí? Y por otro tema, es por un tema también hasta probabilístico. Esta baja tasa lleva demasiados años planchada. Esta situación en un momento se va a dar vuelta. ¿Tá? No es nueva, no que empezó a bajar, viene bajando, sí. Ya bajó, está chata. En algún momento se va a dar esa subida. Entonces, el Uruguay hoy por hoy está pagando más o menos un interés en dólar del 5%. Claro. ¿Está? Sí, o sea que si debe los 38.000 millones, más o menos, estamos haciendo una cuenta media sí. fuerte, pero no tan mal, ¿eh? Un 5% de los 38.000 millones lo que pagamos de interés. ¿Está? Sí. ¿Bien? Entonces ahí andamos, ahí ya tenemos un número muy interesante. Después, cuando se emite en pesos, pagamos un 9, que va a subir esa tasa. ¿Por qué? Porque la inflación en Uruguay viene subiendo, entonces a nadie te va a apretar plata un 9% cuando la inflación es un 9%. Sí. Cambia la plata. Y en unidades indexadas, que también emite Uruguay, a 3,5 más o menos por arriba de la unidad indexada. La unidad indexada sube lo mismo que la inflación, o sea que pagas 3,5 por encima de la inflación. O sea que la en pesos se tiene que ir a 11, 12 en breve instante. O sea que el escenario para Uruguay, ¿cuál es? Es que tiene una deuda alta. ¿Querés meter una pregunta? No. Tiene una deuda alta, sigue subiendo, pero vamos a usar las palabras de un querido conocido, se acabó el recreo, me parece. Se acabó el recreo, sí, porque sí. las tasas van a empezar a subir de a poquito. Y vos seguís teniendo. Y el otro día Arbeleche lo dijo, no sé si lo escucharon, en el medio todo lo que dijo, me dijo, y vemos un escenario donde las tasas van a entrar a cambiar. Y ahí es donde vamos a ver todo lo que decían, que estamos haciendo las cosas muy bien, muy solventes. Tan soberanos que somos. Sí, vamos a ver, porque tasas altas, petróleo subiendo, y donde se pinche algún precio internacional, Ay, tatita. Buen día, dice Ángel de Paso Carrasco. Enorme entrevista con el compañero economista. ¿Qué tema? Deuda externa, eterna, bruta, asesina, fascista. Ha significado estafas y estafas. Los dictadores empezaron su desgobierno con 700 millones y terminaron con 4.700 millones de dólares. En 2005 estaban 17.500 millones. Hoy estamos en 40.000 millones. El lunes 27, a 49 años del golpe, había opiniones a favor de las obras de la dictadura. Una vergüenza. Y ahora que preguntaban por el oro, creo que se lo robó el loro. Está en Gran Bretaña, vendido por Jorge Valle. Amigo Freda, gracias, dice Ángel. Aide, muy buenos días, compañeros. Siempre oigo al contador Freda. Muy interesante e ilustrativa, sin aburrir con los números. Abrazos a todos, dice Aide. Fernando del Cordón, es muy extraño esto. A las AFAP les debemos dinero nuestro, dice Fernando. José Pedro, buenos días a todos. Hace 5 o 10 años se decía que la deuda total ascendía a 70.000 millones de dólares. ¿Dónde estamos? Dice José Ojeda. Aníbal Vallejo, buen día. Sobre el tema AFAP, deuda, ¿no sería ese el motivo por el cual quieren sacarla? No quieren sacarla, sino se quedarían sin financiamiento. Y manda saludos, Aníbal. Cacho de la Teja manda este audio. Buenos días, impecable. Solo para repasar, ¿la deuda externa empezó con el gobierno militar o antes? Y después, qué increíble que la plata nuestra de las AFAP se la prestemos y vuelvan a cobrarte con interés. Vergonzoso. La verdad que sí, que es vergonzoso. Hay otro audio por acá que mandó Gabriel de Canelones. Interesante el conocimiento del señor Freda. Ahora, una cosita pequeñita, que a veces, por lo menos a mí no me queda claro. Cuando el contador Frega dice, por ejemplo, cuando pagamos 2.500 millones de dólares, le falta completar, es decir, anuales, globales, o sea, del total en un plazo de 10 años, o anual, o mensual. Yo la verdad no entiendo por qué no lo dice. A veces, como es tan inteligente, se ve que se lo olvida. Un abrazo, un saludo para la audiencia. Chau, chau. También vos, ¿para qué sos tan inteligente? Ana del Pinar dice... Si fuera inteligente me iría mejor. Dice Ana del Pinar, no digan que la gente vive más porque no es así. Y el profesor Alción Cheroni felicita a Freda y le manda un gran saludo. Viene la última pausa. Cheroni, con este regalo de estar ahí en la audiencia, un saludo grande para él y para la compañera. Vamos con el último bloque, estos últimos minutos con Freda. Hola chicos, Pulido Freda y Clarito. Aguante la 36, dice el cura. Qué grande. Bueno, vamos primero, gracias a Cheroni, que la verdad yo lo escucho, me parece muy interesante todo lo que habla. Es más, me puse a leer un poco de laicidad porque no sabía nada, me di cuenta muy que bueno, la... ahí había repetido en esa materia. Y bueno, le agradezco mucho el mensaje. Después, cosas muy ciertas que nos han dicho en los mensajes, que no menciona las fechas. Bueno, vamos a puntualizar bien eso. Es Uruguay necesitaba cubrir 4.300 millones de dólares para el 2022, o sea, en todo el año. Uh-huh. En todo el año 2022, el déficit aproximado, porque aparte es estimada, ¿no? El déficit operativo, ¿a qué le llamo operativo para que se entienda? Es lo que va a gastar, menos lo que va a recaudar, menos lo que va a gastar en salud, educación, vivienda, seguridad, etcétera, es 2.000 millones en 2022. O sea, de esos 4.300, 2.000 corresponden a déficit y los otros 2.300 aproximadamente corresponden al pago de la deuda. Respecto a la deuda bruta y la deuda neta, es una foto. Uh-huh. Al 31 de marzo se debía tanto. Eso sí, acumulado, ¿no? Porque vos, desde que tomaste la deuda, le restás, sí, lo que tomaste de deuda menos lo que pagaste, la foto a ese momento eran los 38.000 millones, si es bruta, y los ¿Cuántos eran? Los 34.000 millones si era neta. ¿Tá? Entonces son datos anuales y las tasas de interés también son anuales. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿y alguna otra cosa que me haya olvidado de los mensajes? No, creo que cubriste. Creo que cubriste, sí. Está bueno. Y después lo otro. Lo del oro. Lo del oro, yo la verdad es un tema que instaló Jorge Valle durante mucho tiempo, que muchas veces las reservas o lo que tenía un país estaba denominado en oro. No soy especialista en oro, pero hoy por hoy se tienen más bien depósitos en otros lados, se tienen monedas, se tienen oro, se tiene un pool de cosas, sí. ¿No? ¿Tá? Entonces lo del oro, el famoso oro de Jorge Valle, va más de otra época donde otro sistema económico, eso se ha ido cambiando, lo tendríamos que estudiar. Seguro. Si me pongo a hablar de eso, no conozco en profundidad, entonces no creo que dé una opinión valedera de eso. Yo sí me acuerdo que Jorge Valle planteaba vender el oro y pagar la deuda, pero como muchas cosas que planteó Jorge Valle, que también era un tipo que de forma de hacer política era un poco provocando, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Sí. No que te insultara, sino provocando, sí, desafiando. Claro. Bien. Agrego que dice Luis de Sayago, con respecto a las AFAP, antes el BPS recaudaba y mandaba un porcentaje a rentas generales, no cobraba interés. Mirá, bien. Son datos importantes. Y después hubo un oyente que estuvo muy bueno el recorrido que hizo de los puntos de las deudas, que son así como él planteaba, los 4.000 millones en el 80 y poco, después los 17.000, es excelente. ¿Está? Es básicamente, esa es la evolución. Entonces, vamos a ir haciendo ese camino si no tomamos otro tipo de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir cerrando un poco la jugada, ¿no? Entonces, vamos a sacar algunas conclusiones. Primero que nada, que tenemos que hablar de deuda pública, porque ya vimos que gran parte de la deuda del Uruguay está en manos de gente de aquí, de instituciones uruguayas, ¿no? Entre ellas las AFAP, o sea, no podemos más hablar de deuda externa. Eso estaba muy bien cuando los acreedores eran internacionales. Ahora todo va mudando. Puede ser internacional residente. Ahí va. AFAPs. Por ejemplo, hay AFAPs que son, en realidad, porque las AFAPs, pero en realidad la plata, las AFAPs es de la gente. Exactamente. Entonces hay una mezcla de todo. No es tan fácil de hablar así tan rápido, uh-huh. porque está todo muy mezclado y todo muy difícil de entender. Rápido. Después se entiende todo muy fácil cómo funciona, ¿no? Pero no sacar conclusiones en 2 segundos. Entonces, el stock de la deuda viene creciendo. En los últimos años creció mucho. Uh-huh. Y eso va creciendo en relación a lo que vos producís por año. Y eso es importante porque te da una medida de qué tanto vos podés pagar, ¿no? Porque no es lo mismo que vos tengas un 10.000 pesos de déficit todos los meses y ganás 20, que si tenés 10.000, si ganás 500.000. Sí. No es lo mismo, ¿no? Uno es más controlable que el otro. Entonces, esa relación viene creciendo. Y después, básicamente, Uruguay sigue teniendo préstamos con organismos multilaterales, siguen teniendo los organismos multilaterales marcando las condiciones, pero también están la participación de los bonos. Y en los bonos aparecen instituciones como las calificadoras de riesgo, que son las que te usan como para a veces decir, no, si hago esto me bajan la calificación, si hago aquello me bajan. Entonces siempre hay un agente externo que es como que condiciona la política del gobierno. Después, tenemos deuda de todo tipo y color en cuanto a moneda. En yenes, en dólares, en unidades indexadas, en pesos, en franco, ¿tá? En todas las monedas y en todos los plazos. Y estamos hoy por hoy en deudas que vencen hasta el 2055, con cantidades importantes de plata a pagar. Otra cosa importante es que hoy por hoy estamos haciendo eso que le llamamos nosotros como la calecita, la bicicleta, se vence deuda, tomamos nueva, se vence deuda, tomamos nueva. Y eso venía en un escenario donde capaz que la deuda que se vencía venía a una tasa más alta y vos emitís a una tasa más baja hoy. Pero no porque vos seas Uruguay, qué crack que soy. Es como decir, pa, mirá, qué bien me comunico hoy, ¿no? Mucha parte del avance de la comunicación no depende de la persona ni de los medios de comunicación, sino del avance de la tecnología. Uh-huh. Entonces, acá está pasando algo similar. Vos podías emitir a una tasa no tan alta respecto al pasado, pero porque el escenario mundial cambió. Pero cuando esa bicicleta, calecita, empiece a darse con tasas más altas, vos vas a cambiar deuda, que vence una tasa más baja, y emitir deuda con una tasa más alta. Entonces ahí va a empezar, es como que se, como que vos vas con dos patinetes y se tendrán a, se empiezan a abrir así. A abrir para lugares distintos. En este caso es como partido al medio, ¿no? Y bueno, y ese es un riesgo que estamos corriendo. Y nadie lo advierte. Porque si vos sos ministro de Economía, por más que sea político, lo que sea, vos tenés que no se dan cuenta, que no saben. No, obvio que lo saben. Yo entiendo que tienen que saber 10 veces más que yo. Pero no lo dicen. Entonces, esto, pero para mí es una cuestión de rigor. Porque si vos estás ocupando un cargo así, claro, tenés que. Y si no, ser más medido. Yo he visto, por ejemplo, a mí me parecía que en la época de Valle, el ministro Echugarri era un tipo muy medido. Él no salía de grandes noticias. Él la llevaba y decía, yo estoy llevando esto como puedo. Claro. Entonces. Pero no jugaba el papel que juegan ahora las comunicaciones de los gobiernos. Claro. Entonces, esas comunicaciones. Y eso en un momento puede llevar al descrédito. Porque vamos a tener un tipo más medido, más. Entonces, lo mismo está pasando con la inflación. Yo se puedo plantearme. Me puedo poner el abogado malo. ¿Sí? Yo digo, vos tenés mucha deuda emitida en peso con una tasa fija. Y ahora se te dispara la inflación, ¿no será un poco que me estás queriendo licuar mi deuda? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Te podés parar ahí? Me puedo parar ahí. Entonces, hay gente capaz que tiene plata bien intencionada, la presta, también lo entiendo. Y en un momento va a decir, la próxima vez que te vaya a prestar, te pido más tasa. Porque te hiciste el pícaro un ratito. Tenemos que terminar nosotros. Los oyentes siguen. No, y daba para seguir. Hacemos parte 2, me parece. Es como la zona franca. Claro, ¿eh? Claro. La zona todo franca nos da para parte 2. Sí. Los oyentes, por suerte, siguen interviniendo. Además, qué bien que intervienen los oyentes, ¿no? José Pedro dice, de hecho, es una clase excelente. Para que mi casa no se taperice, y yo taperice pensé en el tupper, pero no, en la tapera. Tapera, sí. Para que mi casa no se taperice, los préstamos de estas casas son de 2 a 3 años, 150% de interés. Esa es la realidad real. Marita Rodríguez, que está recorriendo el país y los barrios, desnudando lo que es la reforma de la seguridad social, dice, un agradecimiento enorme a Freda. Ayuda a comprender los temas oscuros para la población. Y por esclarecer el nudo de las AFAP, que allí está la razón de por qué el sistema político defiende las AFAP y su estafa permanente. Hoy quedó claro, me parece, ¿no? Que para la audiencia pasa por ahí. Y Eduardo, de San José de Carrasco, dice, buen día, no digas 2022, decí 2022. Buenísimo, toma la sugerencia. ¿Eh? Ah, pero no me puedo hacer un poco el chic. Es para hacerse el chic, 2022 para hacerse el chic. Lo último, no soy ni economista, ni doctor, ni nada de eso, porque te voy a terminar con un lío. Es contador y profesor, ¿no? Ahí va. Sí, tengo alguna maestría, algo, pero no importa eso, ¿tá? Bueno, pero la tiene. Sí, la sí, pero no, pero no soy economista ni doctor. Ni economista ni doctor. Así como tuve que corregir un día, que sí. A Roca le decíamos contador, dijo... Claro. A mí no me gusta estar mostrando los títulos, pero soy economista, seguro que sí. Vale decir lo que se es. Está bien. Muchísimas gracias. ¿Eh? Bueno, vamos muchísimas arriba. Muchísimas gracias. Nos vemos. Freda, por esta seriedad con que toma estas columnas aquí en la radio. Dale, gracias.